Gracias, Ismael. Bueno, pues ya los mandos de la nave y a punto de arrancar la tarde. ¿Todo el mundo listo? Sí, pues despegamos. Estás en Play Kiss con Ricky García. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. But I'm working, yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. When the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, oh, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be the man who's growing older than you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walks 1,000 miles. I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, well, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, well, I know I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. De estos escoceses llamados Proclaimers, I'm gonna be 500 miles. ¿Sabes que esta canción la ponen en el Hampden Park Stadium cada vez que la selección de fútbol de Escocia marca un gol? ¿Te imaginas? ¡Gol! Da, da, da, da, da, da. La cara del rival, un poema. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al lugar donde cada tarde es una sorpresa. Y Leo Garriba, y Gustavo Luna, y además Ismael Arranz, que nos va a poner al día como todas las tardes de forma puntual. Para que el cóctel, la combinación, sea de lo más atractiva y además casi perfecta. Información, buen humor, buena música y vuestra participación. Que hoy, pues mira, le queremos dar un punto tragicómico. Más cómico que trágico, ¿eh? Queremos que nos expliques en qué ocasión has emulado a Charles Chaplin o a Harold Lloyd y te has pegado la mayor leche o porrazo de tu vida. Eso sí, la más graciosa, ¿eh? 606-712-658. Comenzamos la tarde contigo aquí en Kiss FM. Let's do it. Come on, people. Esto es Play Kiss con Ricky García. No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup of candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, here's just no April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something to say I love you. Muy bien, pues fieles y puntuales a nuestras tardes de diversión, si es que los oyentes de Play Kiss sois la leche y sabemos que nuestra música es la mejor pildorita para que se os pase la mala leche. Y si participáis y nos enviáis vuestros audios y tenéis mucha suerte, además os llevaréis el premio, porque todos los días en Play Kiss os hacemos unos regalos de la leche. Y no nos hemos levantado con el ordinario subido, no. Pero sí nos hemos levantado con ganas de reír. Y no hay nada más divertido y que nos haga reír más que una buena leche, castaña, porrazo sobre todo si es nuestro. Por eso hoy queremos saber cómo y cuándo te pegaste el mayor porrazo de tu vida. Y el más gracioso, claro. ¿Te caíste del autobús y acabaste con las posaderas en un charco? ¿Tropezaste y te comiste tres tramos de escaleras? ¿Saliste volando con tu bicicleta, solo que te lo hacía con más estilo? Cuéntanoslo en el 606-712-658. Hoy con los amigos de Smartbox tenemos un pack fantástico que se llama, te va a venir genial, sobre todo si estás atravesando un buen momento de estrés, que se llama Evasión y Bienestar. 606-712-658. Hello. Estás en Play Kiss con Ricky García. Hello, my name is Lady Gaga. A red wine. God. Oh, yeah. I've had a little bit too much, much. All of the people stop to rush. García. ponerles esta canción a la familia de Play Kids, que se lo van a pasar en grande nada más arrancar el programa. Esas canciones que cuando llega el estribillo es, ¡oh, brazos arriba! ¡Oh, qué bien lo estaba pasando! ¡Te quiero! ¡Yo también te quiero a ti mucho! ¡Guay! Es el sonido de Ultranate. Bueno, vamos a divertirnos sabiendo qué sucedía tal día como hoy en el mundo de la música. En 1999, Eminem lanzó su debut en un sello importante, The Slim Shady LP, que contenía canciones como My Name Is, que es la que suena. Se convirtió en un gran éxito y fue nombrado mejor álbum de rap en los Grammy de aquel año. En 1983, Lionel Richie ganó su primer Grammy por esta canción, Truly, su sencillo debut como solista después de su paso por The Commodores. Truly ganó el Grammy a la mejor interpretación vocal pop masculina, además de conseguir el número uno en la lista oficial norteamericana. Si es que claro, no tenía que tener fama de mujerío este hombre, imagínatelo en el escenario con estas baladas, estas canciones, guiñando el ojito. ¿Eh? Y en 2002 los Bee Gees hicieron su último concierto como trío en el Love and Hop Ball en Miami Beach, Florida. Maurice Gibb murió a principios del 2003 y Robin Gibb murió en 2012. Y déjame que te rescate este temazo que estaba en la película Fiebre del Sábado Noche y que se llama Staying Alive. Señoras, señores, Bee Gees. escúchanos con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Enrique García. ¡Buenas tardes, Kiss! No, esto no es una prueba de micro, esto es Rock and Roll. Whatever you want, whatever you like, whatever you say, you pay your money, you take the choice. Whatever you need. You show me love, you show me love. You look for trouble, turn around, give me a shout. 1979. Así es como llamaron ese álbum. Whatever You Want. Los británicos Status Quo invitando al mundo a lo que quieran. Y las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Madre mía, acabamos ya que estas horas, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Acompañándote a la vuelta a casa o acompañándote al trabajo, en fin, acompañándote, porque si en tu radio sintonizas Kiss FM, sabes que las 24 horas del día vas a ser más que feliz, porque te vamos a poner toda esa música que tanto te gusta y le hacemos un guiño especial a la mejor década de todos los tiempos, los 80. Contamos con vuestra participación por las tardes, ¿eh? Hoy queremos saber cómo y cuándo te pegaste el mayor trastazo de tu vida. Pues patinando sin, en el suelo, sin agua ni nada, resbalé y de culo me caí. ¡Pum! Buenas tardes, chicos. Hola. Ana de Alicante. Hola, Ana. Estaba saliendo de un parking, ¿sí?, mirando en el móvil el GPS porque no sabía dónde iba. Tira para allá, luego a 200 metros tira para acá. Y había un escalón, pero digno de ver, o sea, no lo vi. Y cuando caigo, el móvil por un lado, yo por otro, hecha trizas. Me levanto, digo, esto peor que los chiquillos que estoy todo el día metiéndome con ellos, que no hacen más que ir andando por la calle mirando el móvil. Pues yo peor, porque encima me caí. Juan de Torrevieja. Hola, Juan. En verano, ¿sí?, iba con la bicicleta y me metí un trompazo en una zanja que había justo al lado de la playa, que bueno, todavía oigo reírse la gente del aguantá que me pude meter. Gracias a Dios, a mí, pues eso, nada más que me dolían hasta las pestañas, me levanté, cogí la bicicleta y a correr. Buenas tardes, soy Mila desde el puerto de Santa María. Hola, Mila. Desde mi trabajo, vamos, la carnicería. Muy bien. Aquí con mis clientas. Ole. Pues la caída más graciosa y tonta y fuerte fue, pues aquí en la carnicería, que dicen que el tocino no tiene nada que ver con la velocidad, pues yo digo lo contrario. Si pisas un trozo de tocino, pillas mucha velocidad y aquel día la pillé. Cuéntanos la tuya, 606-712-658. ¿Cuál fue esa caída tonta y divertida que estés dispuesto, dispuesta a contarnos? Hoy con los amigos de Smartbox, un pack que se llama Evasión y Bienestar. Tenemos tiempo hasta las 8, las 7 en Canarias. ¡Quédate conmigo! Esto es Play Kiss. Todas las tardes, Play Kiss. En Kiss. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. Meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great. Oh my god, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it. No, I ain't gonna comb my hair, 'cause I ain't going anywhere. and let everything hang loose. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Variedad. Uh-huh. Esto es Kiss. Te diste ese leñazo simpático y divertido que nos puedas contar, ¿eh? 606-712-658. ¿Ibas de chulo piscinas y te comiste el trampolín? ¿Hiciste el salto del armario y aterrizaste contra la mesilla? ¿Diste un patinazo y tus dientes y tus patines acabaron en la misma caja? Hoy con Smartbox, evasión y bienestar. Y si te quedas con nosotros, más tarde te diré cómo llevarte una camiseta del programa así. Para ti, para ti y para ti. Kiss. Con Ricky García. Oh. Oh. Es el... El tigre de Gales. Ladies and gentlemen. Tom Jones. Spell me, baby, you satellite. If the reps see me move through the night, ain't gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way you fight. I love the way you fight. Now you found the secret code I use to wash away my lonely blues. Well, so I can't deny a lie, 'cause you're there only one to make me fly. You know what you are? You are sex bomb, sex bomb. Yeah. You're a sex bomb. Uh-huh. You can give it to me when I need to come along. Give it sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on. Baby, you can turn me on. You know what you're doing to me, don't you? I know you do. Now, don't get me wrong. Ain't gonna do you no harm. No. This bomb's for loving and you can shoot it far. I'm your main target, come and help me ignite. Ow! Love struggle holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all that. Sex bomb, sex bomb. Well, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. Yeah. You're my sex bomb. Oh. And baby, you can turn me on. Turn me on, girl. Sex bomb, sex bomb. Uh-huh. You're my sex bomb. Sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on. You can keep me more and more, counting up the score. Yeah. You can turn me upside down and inside out. You can make me feel the real deal. Uh-huh. And I can give it to you anytime because you're mine. Ow! Ouch! Sex bomb. Oh, baby. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And you can give it to me when I need to be turned on. No, no. Sex bomb, sex bomb. Todas las tardes en Kiss. Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. Not much of a girlfriend. I never seem to get along. Take a jumbo across the water. Like to see America. Breakfast. feeling, qué sonido, qué todo, por supuesto, son ellos. Son Supers y se llaman Supertramp. Breakfast in America. 1979. Este es el sonido de la fuerza del destino en Cruz de Navajas. Nos vimos tres o cuatro veces por toda la ciudad. Una noche en el Bar del Oro me decidí atacar. No sé si esa cara tan rara, un ojo aquí y un diente allá, o el cuerpecillo de gitana, mujer a medio terminar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Quiero estar junto a ti. Así suena Mecano en el siglo XXI. Cruz de Navajas. Si te gusta Mecano, este es tu espectáculo. Nuevas fechas confirmadas hasta el 27 de marzo. Gracias, Iván. Estamos a punto de alcanzar las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Ya tenemos aquí a Ismael Arranz para contarnos las noticias. Y a la vuelta te voy a hablar de un personaje que se llama John Howard. Así a lo mismo no te suena el nombre, pero cuando escuches la canción que te voy a poner, vas a alucinar, porque va a ser el caramelito de la tarde. ¡Te espero! Esto es Kiss.